la reunión sí fue muy buena. Vinieron gente de la Federación Industrial de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos reunidos más, diría, dos horas largas. Nosotros llevamos la preocupación nuestra, ellos la preocupación de ellos por el tema de la venta, que, o sea, del precio que está teniendo el sector. Y bueno, y nosotros, es lógico, nosotros estamos defendiendo, queremos defender la fuente de trabajo y a su vez que nuestros afiliados trabajen dignamente, ¿no? Ustedes allí también plantearon esta situación de negativa de ser inspeccionados por parte de algunas algunos comercios, algunas empresas del rubro. Sí, la negativa. Digamos, sí, tuvimos negativa y en algunos casos no, directamente no nos dejaron entrar. O sea, nos cerraron las puertas, bueno, no querían ser inspeccionados. A raíz de eso, el estado de cómo están trabajando y bueno, y gente que no está declarada, o sea, gente en negro. Por eso no nos dejaban entrar y bueno, y ahí venían todos los problemas. En otros casos sí nos dejaron entrar y bueno, en otros casos, bueno, todo es lógico, cuando se inspecciona y se está en falta, los empresarios se enojan, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿y qué es lo que lograron en la reunión a partir de este encuentro de más de dos horas, como apuntaba? Lo que acotamos, bueno, en la reunión, se hizo un acta conjuntamente con la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, con la Cámara de la Ciudad de La Barría y el sindicato. Vamos a elevarla al Ejecutivo, a ver, el lunes la vamos a presentar en la municipalidad y bueno, y queremos hablar con las autoridades por parte de ellos para que hay varios puntos para que la Cámara Empresario quiere pedir en el Ejecutivo y bueno, nosotros vamos a acompañar porque también nos interesa. ¿Nos puede contar alguno de esos puntos? Y algunos de los puntos son del tema de reventas de pan, el tema de cómo se traslada, el tema de dónde, en las bocas de expendio, dónde están ubicadas y en qué condiciones. Hay varios puntos que se están trabajando y se van a terminar de cerrar en el transcurso de estos días para presentarla ya. Bien tengamos la reunión con la gente de la municipalidad. Bien, es que el sector empresario reclama sobre la competencia desleal, que para ellos significa aquellas empresas o comercios que funcionan, pero no en la situación legal en la que deberían estar. Exactamente. Es decir, que allí hay un punto en común entre ustedes. Sí, sí, o sea, nosotros no es que no estamos de desacuerdo, o sea, estamos viendo la realidad, o sea, vemos que hemos ido a panadería o hemos pasado por sector y hemos visto el precio del pan y es lógico que no pueden solventar los gastos que hoy tiene para un empleado, ¿no? Que nosotros queremos que se respete los sueldos y que se pague como corresponde. Pero bueno, ¿El problema principal son los trabajadores en negro? Y el trabajador en negro lo hace porque la industria no recibe, o sea, no ingresa lo que tendría que ingresar. Y bueno, un poco de avivada y un poco de eso, porque saben bien que no pueden tener un trabajador en negro por todo lo que, o sea, todo lo malo que hace, que, o sea, que no tiene RT, no tiene nada, y en las condiciones que trabaja, y aparte, están pagando en un trabajador en negro, capaz que hemos visto hasta 2.000 pesos, y donde hoy un sueldo mínimo nuestro es de 3.000 pesos. Igual que las changas, bueno, las changas es otro valor y ellos están pagando, no alcanzan ni a 100 pesos. Por eso le pregunto, el punto para ustedes más complicado es la cantidad de trabajadores de empleados en negro que hay en estos momentos en la ciudad. Sí. Sí, porque nosotros en las pocas panaderías que hemos hecho, andamos alrededor de las 30 panaderías, encontramos creo que son 27 panaderías y encontramos 30 personas en negro. Entre 30 y 40 personas en negro. Sí, es muchísimo. Bien. De la charla surgió un clima más distendido después de estas dos horas porque estaban en una situación bastante complicada, ¿no? O distante unos de otros. Sí. O sea, todo en su posición es lógico. Pero sí, no, terminamos bien, terminamos en diálogo. Al hacerse presente en la Federación de la Provincia de Buenos Aires, como es que nos brinda su apoyo, les va a brindar su apoyo, donde ellos, si no alcanza con inspecciones de bromatología, como ellos decían, lo iban a traer gente de La Plata, o sea, se va a involucrar varios sectores para ver si se puede solucionar el problema. Está bien. Después, aparte, bueno, ellos le dijeron el costo, le ponen un tema de ellos, ¿no? Pero bueno, le dieron el costo de lo que tiene que salir y, bueno, están por debajo y, bueno, yo creo que ellos después tomarán las medidas pertinentes, ¿no? Bueno, de las inspecciones que sí se pudieron realizar, no solamente relevaron la cantidad de empleados en negro que hay en el sector, sino, según dijo usted, problemas que tuvieron y de los que vamos a tener, hizo referencia. ¿A qué específicamente estaba apuntando? El tema es, a lo que vamos a tener es seguir inspeccionando en las condiciones que está trabajando nuestro obrero. O sea, ustedes van a seguir en este sentido con los rigurosos controles para que los trabajadores estén en las condiciones que correspondan, trabajando. Nosotros no vamos a bajar los brazos, o sea, vamos a seguir trabajando. Nos debemos a nuestros afiliados en solucionar los problemas y, no, en ese sentido sí, vamos a seguir, o sea, por un lado trabajaremos conjuntamente con ellos para tratar en conjuntamente de llegar a un buen acuerdo y después, la defensa de la fuente de trabajo y las condiciones que están trabajando, nosotros eso lo seguimos realizando, eso no va a haber problema. ¿Cuándo presentarán este acta al Ejecutivo local? Y yo calculo que más tarde el martes ya lo está presentando, o sea, si se cierra todo, creo que si para el lunes ya tenemos todo, ya el martes ya lo estamos presentando. ¿Y tienen pautado ya una fecha en agenda para un próximo encuentro luego de esto? Y bien nos reciba, supongamos que nos dan una fecha para no nos vamos a reunir 24 horas, 48 horas antes. Y Pedro, ¿quiénes irán a presentar el acta al Ejecutivo? La voy a presentar yo, está firmada por la Cámara de la Provincia y de ahí de Olavarría, y firmada por nosotros, pero la voy a presentar yo. Yo me hice cargo de presentarla para poder a ver si, para hacer un poco más de agilidad por el tema de que la gente de La Plata no podían venir, porque si no la iban a presentar conjuntamente con ellos. Bien, si no se extienden en el tiempo. Claro. Pedro, bueno, aguardaremos este encuentro y ver qué es lo que surge a partir de la presentación al Ejecutivo local, ¿eh? Sí, esperemos que sea en ese sentido, que lleguemos a un puerto muy feliz. No nos olvidemos que también están el tema de las paritarias, que están ya discutiéndose y creo que también en el transcurso de estos días también se van a cerrar, así que yo creo que los empresarios van a tener que tomar medidas rápidamente porque... ¿Qué porcentaje están manejando en las paritarias de aumento? Estamos manejando entre un 25 y un 35%. ¿Y posibilidades de otorgamiento? Creo que vamos a andar entre el 30 o el 32%. Creo, ¿no? O sea, lo último que quedó en la charla o sea, faltaría que se cierre a nivel nacional para que después ya firme provincia. Bueno, pero entre un 30 y un 32% es importante, sería importante la aceptación, digo. Sí, es importante, bueno, pero el tema es que la diferencia que hay entre un kilo de pan en Olavarría, un kilo de pan en Azul o un kilo de pan en Buenos Aires es diferente de los precios, ¿no? ¿Es muy diferente en Olavarría y en Azul? Es diferente, sí. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de dos pesos arriba de lo que estaba vendiendo Olavarría. Ajá, es decir que Olavarría estaría retrasada en este sentido. Olavarría está retrasada. Bueno, es el reclamo que manifestó en su momento, días pasados, Daniel Otino, justamente relacionado con todo esto que usted argumenta, ¿no? Repercute, obviamente, en lo que hace al trabajo del obrero panadero, que no recibe lo que debiera o no está en las condiciones que debiera, ¿no? Claro, no, y después, aparte, bueno, nosotros veníamos de una reunión yo vengo de un congreso que se hizo en Córdoba y hay un precio que pone Moreno de 2,50, que no sé qué costo, de dónde saca Moreno ese costo, que se puede vender en panaderías, por más que tenga la harina subsidiada, que no hubo aumento, pero los sueldos, la electricidad, todo lo demás aumenta. O sea, hay una cosa que no, la verdad que no lo entiendo, pero bueno. Bien. Veníamos también atrás de eso, que Moreno había puesto un precio tope del pan. ¿Para cuándo cerrarían paritarias, Pedro? Nosotros sí. Estamos reunidos ya, la última fue el 17 y ahora quedó para el 31 de esta semana. Ahí.